Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Hoy hablamos de... Claudio, bueno, del personaje, evidentemente, ¿no? De la película, pero sí. Y la obra basada precisamente en su magna autobiografía, Claudio, que tiene un montón de volúmenes, ¿no? Sí, la verdad es que es un personaje... Yo creo que casi todos los Césares se merecerían una serie, por lo peculiares, no por lo buenos, pero sí por lo peculiares que fueron. Pero desde luego que Robert Graves... yo creo que se cubrió de gloria cuando escribió esas novelas sobre Claudio. Y la BBC. Él escribió dos: Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Más tarde sería Jack Pullman el que adaptó ese guión para la BBC, que es que se merece todos los premios habidos y por haber. Yo creo que casi todos. Y los tuvo, también. Sí, ganó muchas cosas y mucho reconocimiento. Más aún, yo creo que además es una serie que ha envejecido muy, muy, muy, muy bien. Fue el último de los emperadores nacidos fuera de territorio romano. ¿O fuera de Roma? No, fue el primero realmente. ¿El primero de los que nació fuera primero de Roma? Es un pequeño guiño, es decir, siempre se dice que el primero que nació fuera de Roma, o fuera de Italia más bien, fue Trajano, porque y además marca la pauta, ya a partir de ese momento van a ser muchos los que nazcan fuera de allí. Es verdad, Claudio nace en Lugdunum, en Lyon, en las Galias. Pero sus padres eran romanos, él era de origen romano, es decir, realmente nace ahí porque a su padre le han destinado en el frente y, bueno, le acompaña a su madre. Digamos, cosas del directo, podríamos decirlo, pero él es romano. Lo que pasa es que queda ese pequeño guiño, ese guiño que él mismo recordó, porque se han conservado algunas legislaciones sobre esa ciudad de Lyon que él recordó con mucho cariño como su ciudad natal. ¿Cómo logró su fama, entre otras muchas, de gran orador, de gran... expositor de ideas, siendo tartamudo? Es una auténtica contradicción, sobre todo porque en el mundo antiguo esa serie de defectos no se perdonaban. Normalmente se dice que ahora vivimos en un mundo muy superficial, donde un político da un discurso tiene que ser perfecto, y si mueve las manos, no mueve la cabeza, etcétera. Pero es que aquí pasaba exactamente lo mismo. Todos se fijaban cuando uno daba un discurso público, aunque fuese un panegírico. Sin embargo, Suetonio, por ejemplo, nos transcribe una serie de cartas de Augusto, donde Augusto, sabiendo que es tartamudo, es cojo, es decir, tiene toda una serie de defectos y de clichés por tener esos defectos, sin embargo, hablando tan mal, se hace entender muy bien. Pues seguramente porque tenía una inteligencia bastante fuera de lo común. La inteligencia de Yo Claudio, de Claudio, le lleva a convertirse en un personaje que se caracterizó por muchas cosas y no precisamente por ese aspecto físico que no le hacía precisamente dotado por los dioses. Así que los romanos veían otras cosas en él, ¿no? Sí. Porque además de tartamudo, cojo. Era cojo, parece que su nariz goteaba bastante, tenía una serie de temblores. Vamos, bueno, un Cristo. Sí, un exceomo, digamos. Y además los griegos y los romanos son muy dados a la mofa, a la chirigota. Reírse del rival es algo que les encanta. Entonces cuando uno, y más cuando llega a estos niveles de importancia, tiene algún pequeño fallo, algún pequeño desliz, pues se ceban sobre él. Seguramente se cebaron sobre Claudio, aunque todas las fuentes nos dicen que tenía estos problemas. Pero dotado de una cultura y de un saber hacer bastante... Manejaba varios idiomas, tenía un conocimiento, sus maestros habían sido muy importantes. Uno de ellos fue el historiador Tito Livio. Y de hecho, como decía un magnífico profesor mío, don José Pascual, este hombre era muy listo, Claudio. ¿Por qué? Porque era historiador. Ahí se demuestra su gran inteligencia. Tito Livio, como dices, era uno de sus maestros, uno de sus profesores, y él, a nivel bélico, ¿qué podemos destacar? Aunque no ocupó grandes cargos, normalmente un joven, y más aún un joven como Claudio, que viene de una familia muy buena y por lo tanto también tiene ciertas obligaciones públicas, por lo menos tiene que hacer el paripés o de que va a la legión y digamos que hace la mili, no ocupó ningún puesto de mando. Sin embargo, cuando él llega al poder, algunos territorios sí son anexionados al imperio, en Oriente, por ejemplo. La zona de Mauritania, el antiguo reino de Mauritania, que correspondía con el norte de Marruecos y el norte de la actual Argelia, se anexiona al imperio, con lo cual prácticamente ya toda la costa mediterránea, el 100%, ya es territorio romano. Dice te voy a contradecir un poquito lo que has señalado anteriormente, ¿no? Dice un dicho muy malvado, ¿no?, que la historia está formada, en primer lugar, por aquellos hechos llenos de sufrimiento que protagonizan los hombres, y segundo, por aquello que luego los historiadores se encargan de ocultar sobre esos hechos llenos de sufrimiento. Él lo hizo un poquito también, ¿no? Es que no lo sabemos, porque el problema está en que él escribe toda una serie de obras, una historia, historia de Cartago, de Roma, una historia de Roma, que además habría sido muy valiosa, porque aunque se supone que se salta las guerras civiles, evidentemente tuvo que manejar mucha información. Una historia de los etruscos, él seguramente fue una de las últimas personas sobre la faz de la tierra que sabía leer etrusco, pero es que se nos han perdido. Entonces, claro, no sabemos de qué parte estaba. Pero las cuarenta y tantas guerras civiles que ocupaban él, que tuvieron lugar en el tiempo durante el que escribió esos volúmenes, esa historia de Roma, bueno, pues las ocultó un poquito, esos 42 años con guerras civiles. De esos 42 volúmenes, dice, sí. Las guerras civiles políticamente incorrectas, ¿no? Claro, lo que pasa es que Suetonio y demás concuerdan, Suetonio, Tácito, Flavio Josefo, que él tenía 42 guerras civiles, yo lo he dicho, volúmenes, madre mía, si iba a tener 42 guerras civiles el pueblo romano, no estaríamos hablando de él, me parece a mí. Desde luego a ellos se les hizo muy largos. O sea, sí. Pero él tuvo bastante censura, pero muchísima censura, porque, bueno, digamos que le dejaban bastante libertad, porque era como el tontito de la familia, pero parece ser que Livia se enteró y, bueno, hubo que censurarle, porque, claro, estaba hablando sobre unos temas que eran muy peliagudos, tanto si se posicionaba en un lado como en otro. Entonces, digamos que era mejor no mencionarlo, porque las cosas estaban todavía muy recientes. Contigo hemos hablado en muchas ocasiones de lo importante que fue y de lo grande que hizo a Roma la construcción de numerosas obras dedicadas a facilitar la vida social de los romanos. Él también contribuyó, sí, por ejemplo, a construir puertos y a esas obras públicas, a hacerlas grandes, ¿no? Sí, porque además la verdad es que casi todas sus campañas, menos la gran campaña de Britania, que no le supuso grandes beneficios fiscales, sí morales o sí políticos, porque era el primer gran conquistador de más allá del océano. Incluso conquistó a los moros. Sí, señor, a los mauritanos. Eran, y de ahí viene la expresión, ¿no? Exacto, pues son los mauri, y en castellano ha derivado a moro. Pero mira, Mauritania, por ejemplo, sí fue anexionada pacíficamente. Eso sí que fue un ahorro, por lo menos, de legiones. En Oriente, pues pasó muchas veces igual. Entonces sí es verdad que pudo destinar una gran cantidad de recursos a perfeccionar todas las infraestructuras, porque eso siempre ha sido necesario absolutamente en todos los imperios y en todos los reinos. En Ostia, por ejemplo, es muy recordado cómo él, además por un gran barco, un barco gigantesco que había construido Calígula para traer un obelisco y que se había quedado varado, gracias a eso construye un enorme malecón para mejorar el gran puerto de Ostia, que más tarde Trajano volvería a mejorar, pero todo para mejorar las infraestructuras y poder abastecer a Roma de una manera mucho más eficaz. Y se acordó de él también nuestro genio patrio, Séneca. Sí, bueno, Séneca con que era romano, pero lo hacemos nuestro porque estaba en nuestro territorio, por lo menos. Sí, porque además una cosa no quitaba la otra. Sí, claro, claro. Él era de Córdoba y muy orgulloso de Córdoba, pero también era romano, no quitaba una cosa no quitaba la otra. Desde luego se vio un poquito de mala uva por parte de Séneca, porque aunque Claudio además ha quedado como un ser muy querido, pues hombre, se dejó dominar por sus esposas, sobre todo por la cruel Mesalina, ¿no? Ese gran monstruo que fue para la historiografía posterior, por Agripina. Puso el Estado en manos de libertos, que realmente fue una medida administrativa muy acertada, pero tuvo una serie de medidas que escandalizaron un poquito a la gente. Entonces Séneca, en uno de esos arranques geniales, pero mordaces, hirientes, yo creo que le habría demandado Claudio, bueno, le habría matado directamente, le habría mandado a la Guardia Pretoriana, pero Séneca escribió un libro fantástico que fue la Apocolocintosis Divi Claudii, es decir, la transformación del divino Claudio en calabaza. Esto es que, evidentemente, no se entiende igual, se entendía mejor en su época, porque cuando un emperador bueno moría, se da un proceso que se llamaba la apoceosis, es decir, la transformación en ser divino. Claro, pero entonces, no el encalabazo. Claro, él usa un giro lingüístico para decir, no, la calabacización, no sé cómo podríamos decirlo, la transformación en calabaza de este personaje. Bueno, ¿Qué personaje? Desde todo luego, un personaje. De todas formas, de todas formas. Y muchas cosas que tuvo que contar y que vivió y que contó en esos 8 libros de su autobiografía. Como no he dado una, ahora al final por lo menos digo los libros que escribió de su autobiografía. 8, corrígeme. 8, sí, sí, 8 volúmenes. Bueno, 8 por lo menos son los que van a salir de esta sección Curiosidades del Mundo Antiguo con Ignacio Monzón. De momento, ese libro Curiosidades del Mundo Antiguo, con el sufrimiento, pero triunfando en las librerías. Ya preparando además la segunda edición. Pues por eso, la segunda edición, el ya segundo tomo, bueno, ya te digo yo que vas a superar a Claudio. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Bruno.